Y con música mendocina recibimos, como todos los martes, a Carlos Cassini, que trae el espacio de El MIM. Carlos, buenos días. Ángeles y Marcos, como es costumbre, te saludamos. Buen día, Carlos. Muy buenos días. Buen día, Ángeles. Buen día, Marcos. Buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Como siempre, un placer comunicarnos. Igualmente. Bueno, lo que estamos escuchando de cortina es el grupo Portobel, que se va a estar presentando con entrada libre y gratuita el próximo jueves, a partir de las 20:30, en la Sala Roja de la nave universitaria. Esto es parte del ciclo llamado New Session, y bueno, es una oportunidad para ir a escuchar una buena banda mixta mendocina allí en la nave universitaria. Bueno, Marcos, Ángeles, ¿por dónde quieren que empiece? ¿Por lo nacional, por lo internacional, por la provincia? Por la provincia podríamos arrancar. Bueno, por la provincia. Aquí algo comentamos el martes de la semana pasada. El Consejo Deliberante de Godoy Cruz, lamentablemente, aprobó una ordenanza que es muy parecida a las normas de convivencia de la Municipalidad de Capital. Lamentablemente digo, porque impone castigos para, por ejemplo, los artistas callejeros. Entonces, si a uno lo toman en la calle cantando una canción, puede ser pasible de multas o de tener que de alguna manera cumplir con algún trabajo social. No entiendo por qué, como si fuera un delito esto. Claro. ¿En qué momento como llegamos si fuera a esto, Carlos? Robar. ¿En qué momento exactamente llegamos? Bueno, como si fuera lo mismo cantar una canción en la calle que robarse una billetera, no sé, no entiendo, o sí entiendo, pero la verdad que a uno le cuesta comprender algunas cosas. Y cómo es el razonamiento de los legisladores, en este caso de Godoy Cruz, ¿no? Porque la verdad es que la música no es peligrosa, ni el arte en general. Acá los peligros pasan por otro lado, cuando se pierde el trabajo, cuando no se puede comer, cuando no se puede ir a la escuela. Digo, el arte en todo caso viene a mejorar la vida de todos y todas. Así que no se entiende, ni inclusive con esta idea que tienen algunos partidos políticos de cuando gobiernan, que es de tener todo muy ordenado, entonces la ciudad tiene que ser ordenada, y parece que un artista callejero molesta, y en lugar de compatibilizar los intereses de cada uno, cada una, se pasa por prohibir, que es más fácil, digamos, ¿no? Yo me siento, y en lugar de ponerme a pensar y de convocar a los sectores involucrados a ver qué solución le damos, directamente prohíbo y listo, se terminó. Cuando uno plantea esto, los funcionarios respectivos dicen, no, pero no es así, porque en realidad no es que está prohibida, lo que tienen que hacer es sacar un permiso. Claro, pero todo eso hace que uno dependa que te otorguen ese permiso, ¿no? En qué condiciones, etcétera, etcétera. Así que, bueno, quería hacer este comentario porque también debido a esto es que la Asamblea de Trabajadores de la Cultura, que son trabajadores autoconvocados, que se han venido reuniendo desde hace un tiempo, van a realizar este sábado a partir de las 11:30 de la mañana una manifestación en la explanada del Ministerio de Cultura y Turismo allí en Gutiérrez y España, en el ex banco hipotecario, como dije, el sábado a las 11:30. Mejor dicho, no es el sábado, estoy confundiéndome con la fecha, es el jueves 28 a las 11:30. Esa es la información, jueves 28 a las 11:30 en la explanada del Ministerio de Turismo y Cultura, o Cultura y Turismo, en España y Gutiérrez, de Ciudad. Nos manifestamos diciendo bien fuerte: el arte es trabajo, demandando políticas culturales ya, exigiendo separación de turismo y cultura. Repudiamos los intentos de vaciamiento presupuestario hacia los distintos sectores que nuclean el hacer cultural, por ello nos encontramos reclamando. Entendemos estos ajustes y carencias en nuestro ámbito dentro de un marco de empobrecimiento generalizado, por lo que nos plantamos y gritamos FMI o cultura, esa es una de las consignas. Frente a su mercantilismo nos paramos diciendo la cultura no es turismo. Por eso exigimos a nuestros legisladores la defensa de las asignaciones específicas del Fondo de Fomento para la Cultura, para el teatro, cine, bibliotecas populares, que dependen de un impuesto que vence a fin de este año. Miles de puestos de trabajo se perderán y por eso reiteramos el arte es trabajo. Esto que estoy leyendo es el comunicado de prensa que la Asamblea de Trabajadores de la Cultura han emitido, ¿no? Dice, por eso exigimos basta de destruir y menospreciar nuestro patrimonio arquitectónico y invita a participar realizando intervenciones artísticas, muestras, performance, para completar o dar potencia al mensaje de la acción y contribuir a su visibilidad. Entonces esto va a ser el jueves 28 de abril a las 11:30 o de 11:30 a 14 horas, esa va a ser la extensión de esta movilización, en la explanada del Ministerio de Cultura y Turismo, allí en Gutiérrez y España de Ciudad. La verdad es que la situación en la provincia es muy compleja en ese sentido, por lo que uno ve desde el llano no hay producción desde el Ministerio, ya está prácticamente paralizado. Recién ahora parece que han decidido que vuelvan algunos talleres en la Biblioteca San Martín, pero bueno, en realidad no estamos conociendo cuál es la programación, la planificación, la estrategia que tiene el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia para que la cultura sea en general un bien social y no una cuestión mercantilista, ¿no? Así que, bueno, quería mencionar esto porque me parece importante que la gente se entere. Y además lo de Godoy Cruz, que viene a agravar toda esta situación. Yendo a lo nacional, sí. Quería reiterar, porque generalmente no llega la información o llega muy recortada, se han reabierto las ventanillas de préstamos y subsidios del Fondo Nacional de las Artes, con montos actualizados, y estos los subsidios están destinados a asociaciones civiles sin fines de lucro y los préstamos y micropréstamos a la persona física. La verdad es que si uno necesita obtener algún financiamiento a título personal para comprar algún instrumento musical o equiparse, bueno, esta puede ser una alternativa de un micropréstamo del Fondo Nacional de las Artes, que se pueden devolver en 36 cuotas, por ejemplo, otorgan hasta 350 mil pesos, con un porcentaje de interés mínimo que creo que ronda el 10%, comparado con el 35% o el 38% que están cobrando los bancos en la actualidad. Los subsidios para mejora y adecuación de locales culturales de asociaciones civiles otorgan hasta 600 mil pesos, y para proyectos culturales de estas mismas asociaciones hasta 350 mil pesos. Así que bueno, está toda la información tanto en la página del Ministerio de Cultura de la Nación como en la página web del Fondo Nacional de las Artes. Así que todos y todas que estén interesados en conocer cómo funciona esto y cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera, no tienen más que entrar allí y navegar un poquito hasta encontrar la información que está, la verdad, puesta a la vista, ¿no? Y por otro lado, el Ministerio de Cultura de la Nación convoca, o sea, es una nueva convocatoria nacional 2022 para el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO, invirtiendo en creatividad, transformando sociedades, eso dice el comunicado. Hasta el 15 de junio está abierta la convocatoria para presentar proyectos que tengan como fin la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. O sea que también aquí hay una posibilidad de presentar proyectos. Esto está dirigido para las organizaciones de la sociedad civil en general, de todo el país, pero también para organismos del sector público. Es decir que, es bastante amplio. El monto máximo que se puede solicitar al fondo para proyectos es de 100 mil dólares. O sea, es una cifra Importante. muy importante, ¿no? La Argentina, porque esto es por país, podrá presentar este año un máximo de 4 solicitudes, 2 procedentes del sector público y 2 procedentes de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que para estar en carrera hay que presentar el proyecto y ser seleccionado para ir a la selección internacional. Pero bueno, me parece que esta información, aunque a alguno le pueda parecer difícil acceder, digo, a este fondo, me parece importante que en general la gente lo conozca, porque si no, pasa desapercibido y lo aprovechan solo algunos. Entonces, por eso nos preocupa desde el Movimiento Independiente de Músicos socializar esta información, ¿no? Bueno, y por último, en cuanto a estos comentarios, quería referirme a que hoy justamente, yo había pensado hoy en hacer una especie de recordatorio, porque hace mucho que no hablamos de esto, de cómo está legislado o cómo está regulado los derechos intelectuales en nuestro país. Y justo hoy, 26 de abril, es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Esto está establecido por Naciones Unidas, este día, ¿no? Claro, estábamos justo esperando poder charlar con vos esto, lo decíamos al comienzo del programa, Carlos, con Ángeles. Totalmente. Bueno, aquí en nuestro país tenemos una, digamos, histórica y profusa legislación al respecto de la regulación de la propiedad intelectual. Viene desde hace mucho tiempo. Nuestro país en América Latina es uno de los precursores de esto. Y la verdad es que en el caso de la música, concretamente, que es lo que uno puede hablar porque conoce más profundamente, nosotros en nuestro país, a partir de la ley de propiedad intelectual, se han generado las sociedades de gestión colectiva, es decir, son sociedades privadas que gestionan y distribuyen los derechos que generan las distintas obras musicales. Esas sociedades podemos mencionar que son tres: la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SAAIC, más conocida con su sigla, SAAIC, que es la que se encarga de administrar, en primer lugar, de recaudar, en segundo lugar, de administrar y en tercer lugar, de distribuir estos derechos entre autores y compositores de música, música y letra, ¿no? Después tenemos otra entidad de gestión colectiva que es la Asociación Argentina de Intérpretes, AADI, que es la que también distribuye los derechos generados por los intérpretes, ya no por los autores y compositores, sino por aquellos que interpretan y fijan esa interpretación en una grabación, sea el soporte que sea, el soporte físico que sea, ¿no? Es decir, para traducirlo para la audiencia que no está en este tema, el intérprete es aquel que graba una canción que no es propia, pero hace una interpretación de la misma. Si esa canción es después difundida, o sea, es, en primer lugar, es replicada en algún soporte físico y difundida por algún medio de comunicación, esa persona tiene un derecho intelectual a cobrar y un derecho moral también. Y por último está la Cámara Argentina de Productores de la Industria Audiovisual y Fonográfica, CAPIF, que es la que también distribuye los derechos que generan los productores, productoras, es decir, aquellos que con su patrimonio generan audiovisuales o grabaciones. Para hacerlo, para decirlo en idioma de calle, aquel que pone la guita, digamos, para que se realicen algunas producciones. Y hay una cuarta institución que es una unión de estas dos últimas que mencioné, AADI y CAPIF. Esta institución solo tiene por función la recaudación, es decir, son aquellos que recaudan el derecho de intérprete y de productor y después lo remiten a cada una de las instituciones. El 66% de lo recaudado va a los intérpretes y el 33% a los productores. Más o menos esta es un panorama de cómo se generan los derechos intelectuales y cómo se distribuyen esos derechos económicos. Una cosa que es importante decir, el derecho moral no se pierde nunca. Es decir, si yo compuse una canción, la registré debidamente ante el Estado y después ante la sociedad respectiva, esa canción va a ser mía me va a corresponder hasta mi fallecimiento y después 70 años más a mis herederos. Eso en el caso de los autores y compositores. En el caso de los intérpretes hay una diferencia allí. Si yo interpreté un tema, lo fijé en una grabación, esa grabación se publicó, voy a cobrar esos derechos durante mi vida y después de mi fallecimiento mis herederos van a cobrar por 70 años, pero no tomando la fecha de mi fallecimiento, sino desde el momento en que se grabó la canción. O sea, ahí ya tenemos una diferencia, porque uno puede haber grabado hace 30 años y entonces si uno fallece hoy va a cobrar 20 años más, o digo 40 años 40, más. 40. O sea, ahí hay una 20 años más. Digo esto porque por ahí son cosas que no se entienden bien o que no, digamos, uno no se preocupa en investigar. Los derechos de autor, de intérprete, de productor no son impuestos, porque mucha gente se confunde y dice, tengo que pagar el impuesto de SADAIC. No es un impuesto. Uno está pagando el derecho de usar esa música. Y entonces, como la música tiene una propiedad, es de alguien, entonces uno para poder usarla tiene que pagar ese derecho. Lo estoy explicando a lo bestia, yo no soy abogado, simplemente... Entonces, bueno, por eso los medios de comunicación, cuando utilizan música, pagan ese derecho a las respectivas sociedades de gestión colectiva. Y se paga de acuerdo a ciertas condiciones. No es lo mismo una FM barrial que una emisora comercial. No es lo mismo, digamos. Uno paga, la emisora barrial paga mucho menos que una emisora comercial. En general, las comerciales pagan un porcentaje sobre la publicidad que tengan. En cambio, una FM chiquita de un barrio puede llegar a pagar un monto mensual fijo que se irá actualizando con el tiempo. Así que bueno, después, ¿cómo se distribuye esto? Bueno, en general, esto no ocurre siempre, lamentablemente, pero lo que dice la reglamentación es que los medios de difusión tienen que emitir una planilla mensual con todas las canciones que emiten al aire. Esa planilla va a los respectivos sociedades de gestión y a partir de ahí se distribuye lo que se recaudó de ese medio de difusión. Lo mismo cuando hay una actuación en vivo, cuando hay un festival o claro, un recital. También se paga y el artista tiene que presentar una planilla donde expone ahí los temas que interpretó en vivo. Y por lo tanto, esas canciones van a ir recibiendo los derechos que les corresponden. Más o menos es el mecanismo. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Estoy tratando de explicar el mecanismo. ¿Y las planillas esas que estoy pensando, ¿no? Que tienen que presentar, ¿es todavía en papel? Porque bueno, hace un tiempo largo trabajé en un medio comunitario No, nada que ver, perdón, en un medio súper hegemónico que entregaban planillas, ponele de 20 años. Hola, vengo a traer planilla. O sea, entonces eso va para atrás siempre, porque los que más tienen plata, que más tienen que pueden solventar eso, te digo, en este caso, una de las radios más de más trayectoria de la provincia y llevaban 20 años una planilla, me acuerdo. O sea, hacía 20 años que no ponían un peso de toda la música que habían difundido. Entonces, digo, ¿eso sigue siendo así en papel o tiene una actualización más digital? Yo te voy a contestar. Primero estoy de acuerdo con lo que decís y te contesto en general. A partir de la pandemia se aceleró todo el proceso de digitalización. Hoy hay sistemas donde directamente el operador de la radio ni siquiera tiene que anotar lo que pone al aire. Desde la misma computadora después se emite la planilla y se manda por internet a las distintas sociedades de gestión. No todas las radios lo tienen, etcétera, claro. ¿No? Esta es una dificultad y es un, como decís, esto va para atrás, digamos. Entonces, bueno, yo simplemente estoy tratando de describir el sistema. Después, el sistema tiene muchas fallas, tiene muchos inconvenientes, tiene muchas injusticias, y en realidad esto debería revisarse y buscar formas que sea más justa la distribución, ¿no?, de esos derechos y la cobranza también. La pandemia vino a empeorar todo esto porque, bueno, digamos, se complicó la cobranza, se complicó también la emisión de planillas, se complicó las inspecciones, una serie de cuestiones que vinieron a poner más difícil el tema. Pero básicamente esto funciona así. Vamos a escuchar muchas quejas, tanto de autores, compositores, intérpretes, productores, y vamos a escuchar muchas quejas del público. Porque cuando uno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, se le casa una hija y tiene que ir a un salón de fiestas y el salón de fiestas le dice tienen que ir a pagar Sadaik y Adi Capiz, cuando uno va a pagar se encuentra que son sumas importantes, de acuerdo a qué tipo de salón, de acuerdo a una serie de condiciones, todo eso está tarifado, ¿no es cierto? Todo ese dinero va a un fondo común que después se distribuye por un ranking, bueno, que sería muy difícil explicar por acá por radio, ¿no? Por supuesto que el sistema tiene un montón de dificultades y fallas, errores, y en general cobran mucho más aquellos que son muy famosos y muy masivos, y muchísimo menos aquellos que no tengan tanta difusión, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar esto porque por ahí no se entiende o la gente de a pie, digámoslo de alguna manera, no entiende bien cómo funciona por lo menos en la música los derechos intelectuales o la propiedad intelectual. Bien, Carlos, bueno, era importantísimo repasar hoy en el Día de la Propiedad Intelectual lo que nos contaste, muy interesante también saber, ¿no?, cómo es el proceso que por ahí se torna largo. Sí, miren, si quieren, digo a la audiencia, si están interesados en conocer, es importante que vayan a la página del INAMU, allí van a encontrar un manual de descarga gratuita que se llama Manual de Derechos Intelectuales. Allí está explicado todo esto que yo he dicho brevemente, muy detalladamente. Además, una cosa más y termino porque sé que me he pasado en el tiempo. Los derechos intelectuales en América Latina no se manejan de la misma manera que en Estados Unidos o en Europa. El derecho anglosajón se maneja de otra manera, no es lo mismo. Entonces, en este manual está explicado todo esto y cuáles son las diferencias. Así que el que esté interesado o la que esté interesada puede entrar a la página del INAMU y bajarse este manual que está en PDF y es gratuito. Buenísimo. Más de una persona se lo va a hacer para saber cómo defender la propiedad intelectual. Carlos, muchísimas gracias. Exactamente. Gracias a ustedes y yo quería decirles que me voy a despedir escuchando una banda mendocina que se llama Arquero Mareador, en un tema que se llama Licántropo. Ellos se van a estar presentando este sábado allí en Los Dos Amigos. Así que nos despedimos así hasta el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos.